muerto de hambre y sin cenar, titiritando de frío. Muerto de hambre y sin cenar, titiritando de frío. Iré volando a su alcoba, solo para hacerle pío, pío, pío, papío, papío, pío, pío, papío, papá. El día que yo me case, ha de ser a gusto mío. El día que yo me case, ha de ser a gusto mío. Iré volando a su alcoba, solo para hacerle pío, pío, pío, papío, papío, pío. Pío, pío, papío, papá. Así termina la historia de estos amores míos. Y así termina la historia de estos amores míos. Ella se casó con otro y yo quedé haciendo pío, pío, pío, papío, papío, pío, pío, papío, papío, pío, pío, papío, papío, pío, pío, papío, papá.